Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos, son las 12:05. Bienvenidos como siempre a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Un 3 de febrero, pero del año 1795, nace en Cumaná el prócer de la independencia venezolana y suramericana, Antonio José de Sucre, conocido también como el Gran Mariscal de Ayacucho. Quien les habla, Liz de Ramos en los controles, nos acompaña el Villar Loyo, como siempre listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaeldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. A 18 años de la proclamación de Chávez, presidente Maduro llama a convertir lealtad al legado del comandante en trabajo diario. Así lo dijo el ministro Adán Chávez, la revolución cultural es fundamental para cambiar modelos impuestos. 3 personas fallecen calcinadas tras nuevo intento de sabotaje contra la planta de Pekibén. Cultura. Convocatoria, llaman a participar en el primer concurso de ilustración para cómic Ezequiel Zamora. Regionales. Actividades Teatro Lamas de los Teques ofrece programación cultural durante todo el mes de febrero. En Mérida relanza Plan Patria Lectora Pueblo Victorioso para la proclamación de la lectura. Sobre las tablas, Estado Cojedes recibe hasta hoy la ópera breve sobre Ezequiel Zamora. Fiestas Carnes Tolendas, este domingo se escuchará Grito de Carnaval en Santa Lucía del Tuy. Cultura. A 18 años de la proclamación del comandante Hugo Chávez como presidente constitucional de Venezuela, este jueves el presidente de la República, Nicolás Maduro, llamó al pueblo revolucionario a convertir la lealtad al legado de Chávez en trabajo diario. No es fácil construir un mundo de libres, un mundo de independientes, frente a las amenazas que hay sobre el mundo y sobre nuestra región. Y allí vamos con dignidad, con firmeza, con mucha inteligencia, con mucha unión, sin la revolución bolivariana y la unión profunda con la revolución cubana y la fundación de Petrocaribe y su consolidación y la fundación del ALBA como maravilla y milagro social en nuestra América y su fundación, jamás hubiera nacido la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. La CELAC pudo juntar Suramérica, Centroamérica, México y el Caribe porque había una fuerza muy poderosa, como un imán muy poderoso. Y ese imán se llamó Chávez y Fidel, los dos imanes que hicieron posible la construcción de la Nueva América, hoy amenazada por los cuatro costados. Asimismo, el jefe de Estado Nacional enfatizó que con la toma del poder del líder de la revolución, el pueblo se hizo gobierno materializando la democracia participativa. En otro contexto, Maduro anunció el lanzamiento de un concurso nacional donde los diseñadores y diseñadoras de la patria realicen propuestas para llevar al liquiliqui al máximo nivel de expresión de la belleza. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Es la revolución cultural la que juega un papel protagónico para cambiar modelos económicos que el capitalismo impuso en el país. Así lo destacó el ministro del Poder Popular para la Cultura, Adán Chávez. Efectivamente, el comandante Chávez nos ha legado una revolución política. El pueblo de Venezuela está en el poder para siempre. Esta revolución no la frenará nadie. Y en esa transición continuamos y seguimos luchando por la revolución económica, la revolución social, social sigue también macerándose, fortaleciéndose. Ahí están los grandes logros de la revolución, las grandes misiones, la salud, la educación, todo eso es revolución social. Ya el presidente Maduro lo ha dicho, 2017 será el año de la revolución económica. Quizás una de las partes de la revolución bolivariana más difíciles, podríamos decir en este momento, porque tiene que ver la revolución económica con los modelos que nos han impuesto, tiene que ver con la dependencia científico-tecnológica, tiene que ver con el modelo monoproductor, el rentismo petrolero, y tiene que ver, por supuesto, con la transculturización, con los modelos impuestos. Ahí entonces todo eso se relaciona con la revolución cultural. Durante la celebración de los 18 años de la toma de posesión de Hugo Chávez como presidente de la República en 1999, el titular de Cultura señaló la importancia de rescatar los valores y la cultura del trabajo para seguir fortaleciendo la conciencia del deber social. 12:10. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Tres personas fallecieron calcinadas tras un nuevo intento de sabotaje contra el complejo petroquímico de Morón, Estado Carabobo. La denuncia la efectuó este jueves en horas de la tarde el ministro para la Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez. Considerando esto y también considerando y recordando el ataque que hubo el día martes al complejo petroquímico del Tablazo en el estado Zulia, donde también fallece una persona y quedan detenidos dos, se presupone que están actuando en equipo de tres personas. En el Tablazo actuaron tres, una falleció, dos fueron detenidas y en este caso fallecieron tres personas. Es decir, han muerto cuatro personas que enlutan familias, enlutan hogares, simplemente porque están siguiendo instrucciones. Esto es un ataque sistemático, no podemos hablar de casos fortuito, no podemos analizar diciendo que son simplemente robacables, no. Aquí el hecho se produjo dentro del complejo petroquímico Hugo Chávez Frías y el otro dentro del complejo petroquímico El Tablazo. Son ataques sistemáticos que vienen instruidos seguramente de alguna potencia con el fin de desestabilizar nuestro gobierno. En este sentido, Mota Domínguez llamó a la población en general a denunciar cualquier irregularidad que se observe en las cercanías de las estaciones eléctricas ubicadas en las distintas regionales del país. Cultura. El Ministerio para la Comunicación y la Información abrió convocatoria para el primer concurso de ilustración para cómic Ezequiel Zamora, en aras de difundir la gesta heroica de este patriota venezolano. La recepción de las ilustraciones será hasta el próximo 18 de febrero. La obra debe ser inédita, de estilo libre y que represente el episodio de Zamora y la batalla de Santa Inés. Las y los interesados en participar deberán enviar la obra a correo electrónico concursozamora@gmail.com. El veredicto se dará a conocer el 23 del mes en curso. 12:12. Regionales. La Dirección de Cultura de la Alcaldía de Guaycaipuro ha preparado una programación cultural para el disfrute de toda la población mirandina, la cual se desarrollará durante todo el mes de febrero en el Teatro Lamas de Los Teques. Las actividades iniciaron este jueves con la proyección de la película Zamora, Tierra y Hombres Libres, dirigida por el maestro Román Chalboc. Cada jueves se proyectarán obras cinematográficas venezolanas para adultos y los sábados corresponderán al cine infantil. Asimismo, todos los domingos habrá presentaciones teatrales para el sano esparcimiento de toda la familia. Esta programación cultural se extenderá hasta el próximo domingo 26 de febrero con entrada gratuita. En todo momento, Cultura al Día, acontecer cultural en la noticia. El Salón del Pueblo de la Gobernación del Estado Mérida fue el escenario donde este jueves se reunieron más de 200 trabajadores de 60 bibliotecas públicas para el relanzamiento anual del Plan Patria Lectora Pueblo Victorioso. Durante el encuentro impartieron líneas de acción para la activación en el primer trimestre del 2017 de este plan, que este año incorpora la formación de brigadistas promotores de la cultura y de la lectura. Así lo dio a conocer Simón Zambrano, coordinador de la plataforma Libro de la entidad. es el Centro Nacional del Libro, que se está realizando lo que es el Plan Nacional de Lectura. Nosotros en Mérida hemos arrancado con lo que son los maratones de lectura, que son lecturas colectivas en las plazas Bolívar, en las comunidades. Y la semana del 23 de febrero vamos a tener un recital de narrativa con narradores que hacen vida en Mérida. Igualmente, bueno, ya empezamos a armar lo que va a ser la serie de talleres en espacios convencionales y no convencionales. Como acción complementaria, este viernes iniciará un nuevo ciclo del programa Dona un Libro, el cual se llevará a cabo desde la Biblioteca El Arañero, ubicada en la Plaza Heroínas de Mérida. 12:14. Y hasta este 3 de febrero, la ópera breve Ezequiel se estará presentando a las 5 de la tarde en el Teatro José Daniel Suárez de San Carlos, Estado Cojedes. La lírica y la escenificación teatral se une para reivindicar la vida del general del pueblo soberano Ezequiel Zamora. Esta ópera, interpretada por más de 200 artistas, recorrerá Venezuela tras su estreno en esta entidad. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El tradicional grito de carnaval se escuchará este domingo en la parroquia Santa Lucía del Tuy, Estado Mérida. El pueblo luciteño disfrutará del ritmo de diversas agrupaciones locales de samba que amenizarán la actividad, donde también participarán las 15 candidatas al reinado de estas fiestas carnestolendas. Finalmente, la Dirección de Cultura de la entidad abrió el concurso de comparsas a realizarse hasta el 19 de febrero en el Centro de la Diversidad Cultural San Benito. Es importante destacar que se tomará en cuenta el uso de materiales de reciclaje para la elaboración de estas coloridas y originales comitivas. 12:16. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Tengo a cargo desde hace 5 años la docencia infantil de teatro para la Casa de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos. Una actividad que se hace para niños en edades comprendidas entre 5 y 13 años, donde no solamente desarrollan su potencial artístico, sino que también desarrollan su capacidad de liderazgo, aprendizaje en todo lo que es materia de oratoria y lenguaje corporal, y bueno, crecimiento también como entes de una sociedad que queremos llenarla de buenos valores. Palabras de nuestro invitado de hoy, Luis Carlos Bofill, dramaturgo, docente y director. Él nos dará información sobre el taller infantil Jugando al Teatro, que se iniciará este sábado en la Fundación CELAR. Bienvenido, Luis Carlos, a esta tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura al Día. Muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por la invitación. De verdad, para mí es un placer compartir con ustedes y por la gestión que también vienen realizando la Fundación CELAR. Bien, háblanos un poco sobre este taller que se va a iniciar mañana, Taller Infantil Jugando al Teatro. Bueno, realmente reiniciamos. Llevamos 5 años, gracias a Dios, haciendo esta actividad preciosa, donde podemos nosotros, los actores que ya tenemos unos cuantos añitos, saber que vamos a contar con un gran relevo en el día de mañana, ¿no? Es una actividad que vengo realizando en coproducción con la Casa de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, yo como docente, donde el niño recibe diferentes materias, o sea, recibe todo lo que es la parte herramientas básicas de teatro y la escena, y también recibe momentos, digamos, algunos aspectos fundamentales de lo que es la danza y lo que es el canto. Vocalizaciones específicamente, o en el caso de la danza, no es que les enseñamos danza, sino les enseñamos la técnica corporal para la danza, unos por de bras, barra, centro, para que el niño conozca su cuerpo, su eje central y todo lo que es el desplazamiento escénico. Bien, ¿alguna otra cosa que agregará a todo este pensum que tiene el taller Jugando al Teatro? Mira, lo bonito de este taller es, primero, la diversidad de edades, porque comprende desde 5 hasta 13 años, y son niños que yo preparo en ejercicio de improvisaciones en grupos separados según las edades, pero los puedo unir para que puedan desarrollarse los más grandecitos en su afán de liderazgo. Creo que es una actividad muy linda que tiene el propósito de seguir creando en el niño no solamente la parte artística, sino el rescate de sus valores y de su identidad como ente de una sociedad, dije en la pregrabación que les hice. Hacemos una muestra siempre en los meses de julio y en los meses de diciembre, y es una muestra muy linda donde ellos muestran lo que han aprendido durante el taller. Te repito, son 5 años que venimos haciendo la actividad. Traigo niños conmigo desde hace 3 años y otros que vienen nuevos y otros que se tienen que salir por edad, etcétera. Hay diferentes oportunidades para todo esto. Una actividad, te repito, que se hace en el Teatro Cerar todos los sábados de 9 a 12 del día. ¿Las inscripciones siguen abiertas o ya están cerradas? No, siguen abiertas. Yo tengo un cupo para entre 25 y 30 alumnos. No quiero más por un problema de sala, de capacidad. Pero todavía hay oportunidad, amén de unos becados específicos que tengo, que son de la misma fundación, porque son niños de bajos recursos, y la coordinación del CELAR conmigo, le damos la oportunidad de que igualmente ingresen y se puedan desarrollar. ¿Los requisitos para pertenecer a este taller? Ser niño, más nada. Nosotros, a diferencia de otras academias privadas, no hacemos distingo en la raza, ni en grosor, en cuerpo, en físico. Y entonces, bueno, es que sean niños, lo más importante es eso, que sean niños y que estén dispuestos a recibir esas clases en ese horario comprendido para poder desarrollarse artística y socialmente. Bien, estamos conversando con Luis Carlos Bofill, él es dramaturgo, docente y director. Estamos aprendiendo sobre un poco más sobre el teatro infantil. Luis Carlos, háblanos un poco sobre esa trayectoria tuya como docente. Ay, Diosito. Bueno, la trayectoria mía como docente data ya, yo tengo 52 años, voy a cumplir, data ya desde hace unos 20, 25 años. Pero nadie se había atrevido, o nadie no, eso es mentira. Yo sí sé y conozco de gente que han hecho teatro infantil o trabajo de docencia para teatro infantil. Pero últimamente van escaseando más. El docente tiende como a huirle al niño y no saben la oportunidad que se pierden, porque el niño no viene con vicios, el niño viene totalmente inocente y al niño se le trabaja mucho más desde su honestidad inocente, vuelvo a redundar en la palabra. Y de verdad para mí es una satisfacción, como se lo digo, el desarrollo que hacen los niños, que alcanzan los niños, no depende solamente de mí, depende de ellos. Yo soy un instrumento apenas, ellos son los que se esfuerzan y de verdad logran cosas muy muy grandes como oradores, en su expresión corporal, arriba del escenario como actores, identificándose con ciertos personajes, en la danza, hacen cosas maravillosas. La verdad que son niños que tienen un futuro grandísimo dentro de la escena venezolana y nosotros los necesitamos porque son nuestros relevos. Es una actividad muy linda, es una actividad llena de amor, es una actividad donde el niño se expresa libremente y le da rienda suelta a toda su creatividad e imaginación. Qué bonito. Luis Carlos, para las personas que están sintonizando ahorita Alba Ciudad 96.3 FM y están interesados en el taller, los horarios. Horarios, sábado de 9 a 12 del día. Las inscripciones se hacen únicamente en el piso 3 de la Fundación Celar de Altamira, que es en la avenida principal Luis Roche, a cuadra y media de la Plaza Francia. Se pueden inscribir de lunes a jueves en horario comprendido oficina hasta las 3 de la tarde, 4 de la tarde. En el piso 3, que es donde está Caja, radica Caja y Administración, no hay inscripción que pagar, solamente es una mensualidad de 6.000 bolívares, que irrisoriamente, y lo digo de esa manera, irrisoriamente, cuando la dividimos entre 12 horas de pensum a la semana, da 500 bolívares por hora, ¿sabe? Menos de una empanada. Así que creo que es una muy buena oferta, un muy buen planteamiento para el niño, más allá del costo, ¿no? Es el aprendizaje que van a recibir. No lo digo por mí como docente, sería un inmodesto decirlo de esa manera, sino por la dedicación que hacemos tanto en la Fundación Celar como mi persona como docente. Y en 5 años de jugando al teatro, ¿cuál es el balance que tienes con estos niños y niñas? Imagínate, tengo, por decirte algo, tengo una ex estudiante que ya estrenó obra como protagonista en una comedia musical infantil, y tengo a un niño que todavía sigue conmigo, que recientemente fue el protagonista de la obra ¿Y dónde está la Navidad? De Alexander Rivera. Entonces, para mí, verlos a ellos en escena realmente es muy emotivo, es muy bonito. y me llena de orgullo porque yo digo, oye, entonces no estoy haciéndolo mal y ellos están aprendiendo que es lo más importante. Así es. Reiteramos entonces la invitación. El taller infantil Jugando al Teatro se va a iniciar mañana sábado 4 de febrero en la Fundación CELAR. ¿Qué mensaje de motivación les puedes dar ahorita a los niños y niñas o jóvenes que están en sintonía y les gusta o les llama la atención el teatro? Y sobre todo también a los padres. A los padres, fundamentalmente, a los padres. Que no vean nunca un sacrificio por todo lo que hagan por sus hijos a la hora de crecer, educarse y sembrar cultura y arte en ellos. Que los alejemos de todo tipo de situación social política, que el niño nace para ser feliz, que el niño no tiene que estar involucrado con los pensamientos adultos, que el niño tiene que motivarse a desarrollar su capacidad intelectual, su capacidad de desarrollo de creatividad e imaginación, que el niño debe estar involucrado con la cultura del país, que el niño tiene que saber de dónde venimos, no solamente la información anglo que todo el tiempo insiste y persiste en el niño venezolano. No, nosotros tenemos muchísima cultura, tanto nacionalista como latinoamericana, para ofrecerle al niño y saber de dónde venimos y para dónde vamos y para dónde debemos ir. Buen mensaje. ¿Alguna otra cosa, Luis Carlos, en este tiempo? Eso es lo que quiero, agradecerles a ustedes, agradecerle a la Fundación CELAR, agradecerle a Dios por este don y por esta dicha que tengo de conducir a niños a lo largo de mi vida, porque son mis hijos, son mis nietos. Hoy mismo en Facebook una niña me hizo una publicación que de broma lloro, yo soy muy llorón, de broma lloro porque me puso palabras hermosísimas y eso es lo que quiero hacer, agradecerles de verdad a ustedes por la oportunidad de poder publicar y hacerle publicidad a este taller que de verdad no existe o no hay o existen muy pocos en el país para el desarrollo del niño en la escena venezolana. ¿En redes sociales hay fotos o hay un enlace? Está en Facebook, Luis Carlos Bofill. Bofill es BOFILL. Luis Carlos Bofill en Facebook, hay muchísimas fotos del taller infantil. En la promoción CELAR, también en la página de Facebook, promoción CELAR, o en Twitter e Instagram, que también está promoción CELAR y @BofillTeatro. ¿Un número telefónico, Luis Carlos? 0414-122-0389. 0414-122-0389. La invitación entonces para que vayan a la Fundación CELAR, hagan las inscripciones para niños, ¿desde qué edad hasta qué edad? Desde los 5 años hasta los 13 años. Bienvenidos sean todos, van a disfrutar muchísimo, van a aprender, los voy a regañar muchísimo, pero al final me aman y yo los amo a ellos. Y nada, que vengan, que van a ver que le van a pasar muy bien. Muchísimos éxitos para este nuevo ciclo del taller infantil Jugando al Teatro. Estábamos conversando con Luis Carlos Bofill, dramaturgo y docente, director también de teatro. Son las 12:26. Titulares. A 18 años de la proclamación de Chávez, presidente Maduro llama a convertir lealtad al legado del comandante en trabajo diario. Así lo dijo el ministro Adán Chávez, la revolución cultural es fundamental para cambiar modelos impuestos. Llaman a participar en el primer concurso de ilustración para cómic Ezequiel Zamora. En el estado Mérida relanzan plan Patria Lectora Pueblo Victorioso para la promoción de la lectura. Y con estos titulares llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura el Día de hoy viernes 3 de febrero del 2017. Coordinadora de información Sinamay González, coordinador de página web Luigino Bracci. En la redacción, edición y montaje James Martínez y Karen Arencibia. En el control técnico Luis Erloyo. Y quien los acompañó en los micrófonos, esta servidora Lister Ramos. Los invito a seguir con la programación que tiene preparada Alba Ciudad 96.3 FM. Que tenga buen provecho y feliz fin de semana. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. No te quedes en casa, para tu fin de semana llega Vitrina Cultural.

Las 12 y 44 minutos. No sé qué haces aquí después de tanto tiempo, de haber jugado con mi amor, de herir mis sentimientos. Nunca supe qué fue lo que pasó contigo. Si tú eras mi locura, ay, tú eras mi destino. Y hoy regresas a mí suplicando cariño, pero se te ha hecho tarde, aunque quiera estar contigo. Tú pusiste las reglas, me dijiste el camino, me enseñaste lo que es bueno y lo malo como un niño. Yo todo lo aprendí contigo. Ciudad 96.3 FM. Las 12 y 47 minutos. En cada noche que...

maneja bien la acción. Entre batazo y batazo, algunos pegan jonrón. A la Serie del Caribe, que es un torneo exigente, quien vaya a representarnos, que lleve el bate caliente. México le pone un mundo, Puerto Rico equipo fuerte, Dominicana y Cuba, hay que tenerlo presente. Dale, dale, mi león, al turco y al tiburón. Dale, dale, mi aguilita, a Tigresa Margarita. Dale, dale, mi Caribe, quedará esta invencible. Dale, dale, mi león, al turco y al tiburón. Dale, dale, mi aguilita, a Tigresa Margarita. Dale, dale, mi Caribe, quedará esta invencible. Minutos. Caracas se identifica con la música latina. En Alba Ciudad 96.3 FM consigues nuestro sabor del Caribe. Regresar a ti desde la sombra.

96.3 FM. Thank you.

Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1 y 44 minutos. Siendo errado, ¿cuál será la realidad y el futuro que aspiramos? Si todo es tan impredecible, ¿para qué nos esforzamos? Si nos esforzamos es porque queremos ser mejor. Esa es nuestra genética, parte de la evolución. Sin importar el mañana, vivimos el presente. Otra razón por la cual las experiencias de la gente son las soluciones de nuestros sucesores, para que ellos a la vez tengan menos complicaciones. Y si no entiendes el planeta es porque son nuestros errores. ¿Cuál será la realidad si no hay metas ni valores? ¿Qué sabes tú a dónde vamos? Si mañana estaremos, y por cosas de la vida, quién sabe, no despertemos. ¿A dónde van las soluciones? Esas metas y valores, tus palabras son en vano si no cuentas con acciones. Aprendemos mayormente de la vida de terceros, como en este mundo nacemos, de este mundo nos marcharemos, teniendo en cuenta que la vida de nosotros será reflejo, y que por acciones de otro dependa nuestro llegar a viejo. Continúo sin entender los caminos de la vida, como todo ser humano al igual busco salidas. Ya son tantas las preguntas, los fracasos y caídas, pero sigo navegando como barco a la deriva. Los caminos de la vida están llenos de contradicciones, acompañados de teorías, conceptos con emociones. Lo importante es lo que en el fondo siento, que al igual que tú hay cosas que aún no entiendo. Coño, el sufrimiento nunca cesa, y derramamos tanta sangre por culpa de la pobreza. Debe ser porque en el barrio la ayuda no está presente, y muchos son los que se ganan la vida matando gente. Pero tampoco yo entiendo por qué tantas divisiones, políticos, mente falsa y corruptos en religiones. Es porque quieren tener todo el poder del pueblo, y engañan a la gente hablando y ofreciendo la mentira y falsedad. El oscuro está presente, pero aquí todos sabemos que estafan y violan gente. Pero yo tampoco entiendo un policía nacional, ¿cuál es el trabajo de ellos? Proteger o matraquear. Si hablamos de policía, hablamos de pandillero, estafadores coloquiales, conductas de matraquero. No respetan a la gente que trabaja pa' comer. Su trabajo es delincuente, abusadores de poder. Y a pesar que yo no entiendo lo que en este mundo pasa, seguimos cantando rap, defendiendo a nuestra raza, resistiendo la amenaza del sistema que se opone a lo justo y lo sencillo, creando contradicciones, confusiones y mentiras solo para enloquecernos, manteniéndonos atados, oprimidos en su infierno. No entiendo, no entiendo, no entiendo nada aquí. No entiendo, no entiendo, no entiendo nada aquí. Yo no entiendo, no entiendo. Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1 y 48 minutos. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Everything I said before. so clear. Wish I could find a way to disappear. All these thoughts, they make no sense. I found bliss in ignorance. Nothing seems to go away over and over again. Just like before. Everything you say to me. Una y 51 minutos. El orgullo de ser venezolano lo vives con nuestra música tradicional. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Sobre la laguna, miren, desguines.

Alba Ciudad, 96.3 FM, las 2 y 3 minutos. Pasado los 30 sopla igual el viento, y creo que aún es tiempo de desafiar al reloj. De descubrir misterios, de tener alguno de ellos, de no perder el centro y mejorar lo que pasó. Pasado los 30, mi alma quiere andar sin mirar a los lados ni sentir ningún temor. Iluso yo que tanto me lo advierto, iluso. Taladrando y me empeño cada día en comenzar. Las calles más estrechas llaman mucho la atención, más cerca las paredes, desafío aún mayor. Pasado los 30, prefiero no encontrar. Mejor es ir tallando paso a paso la razón. Lo negro, lo blanco ya tuvieron su momento. Y hay mucho más color, y hay mucho más color. Y sueño tanto y duermo menos que hace un tiempo atrás. Me nacen alas en tu cielo. Le doy cartas a Dios siempre y cuando mis dos manos también decidan en el juego. Abro igual los brazos, la muerte saca espera. No hay remedio y mientras tanto voy descifrando la impaciencia de lo que vendrá, planeando hallarte en cada tregua del camino, izando velas aunque sople algún mal viento, para quedarme aquí en mi nido. Pasado los 30, creo en la diferencia y solo en el amor me daño y algún trato conmigo. Me enseñaron a caminar sin bastón, me dejaron duendes, fantasmas y algún amigo, pero malo bien, no temo arriesgar. Y sé que un buen motivo atrae siempre el rumor. Desvisto ahora mis planes cuando salen a volar y vi evitando el desamor. Y sueño tanto y duermo menos que hace un tiempo atrás. Me nacen alas en tu cielo. Le doy cartas a Dios siempre y cuando mis dos manos también decidan en el juego. Abro igual los brazos, la muerte se te espera. Un día enamorarme no hay remedio. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 2 y 7 minutos. El orgullo de ser venezolano lo vives con nuestra música tradicional. En Alba Ciudad, 96.3 FM. en mi vida con mi cantar. La copla suena en mi alma con frenesí, por el cariño, mi cielo, que un día me diste, y que hoy quisiera tenerte para amarte solo a ti. Por la llanura en mi vida con mi cantar, la copla suena en mi alma con frenesí, por el cariño, mi cielo, que un día me diste, y que hoy quisiera tenerte para amarte solo a ti. Pero tengo que sufrir hasta que un día tú regreses a mi lado, con el cariño que siempre me habías jurado, para querernos locamente hasta morir. Pero tengo que sufrir hasta que un día tú regreses a mi lado, con el cariño que siempre me habías jurado, para querer. Y tu recuerdo evoca mi sentimiento, coplas que se lleva el viento en la voz de mi cantar. Siento la luna que pasa sobre el palmar, las garzas blancas en lento revolotear. Y tu recuerdo evoca mi sentimiento, coplas que se lleva el viento en la voz de mi cantar. Pero tengo que sufrir hasta que un día tú regreses a mi lado, con tus caricias y besos, mi dulce amado, para querernos locamente hasta morir. Pero tengo que sufrir hasta que un día tú regreses a mi lado, con tus caricias y besos, mi dulce amado, para querernos locamente. Dos y once minutos. Caracas se identifica con la música latina. En Alba Ciudad 96.3 FM consigues nuestro sabor del Caribe. Sus muros. Recuerdo que tus ojos hablaban más que tus labios. Decías lo feliz que eras estando a mi lado. Recuerdo cuando te encontré en ese lugar. Recuerdo que te acariciaban de una manera voraz. Recuerdo que tu cuerpo pedía mucho más. Y recuerdo que me destrozaste sin piedad, pero sigo aquí y pretendo seguir. Y te burlaste de mí, te entregué mi corazón puro y sincero. Destrozaste mi alma, mi cuerpo y mi sentimiento con puro veneno. Y te burlaste de mí, te entregué mi corazón puro Gozaste mi alma, mi cuerpo y mi